Hola, me llamo Martín y este es el grupo de los por qué del espacio. Hola, me llamo Juana y... eso. Hola, me llamo Emilia. Hola, me llamo Gio. Hola, me llamo Joaquín. Hola, me llamo Felipe. ¿Por qué las gomas? ¿Por qué el pan se pone duro? ¿Por qué el abecedario tiene letras? ¿Por qué el fuego no puede apagar el agua? ¿Por qué todos los países tienen nombre? ¿Por qué los monstruos asustan? ¿Por qué el fútbol se juega con pelota? ¿Por qué las botellas tienen agua? ¿Por qué Messi es un crack? Ahora sí. ¿Por qué los canguros nacen de la panza?